en la web Radio La Biglietti. Punto y círculo comunicacional. Saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a un nuevo punto y círculo comunicacional desde la web radio CDP La Biglietti, desde Corresponsales del Pueblo, aquí en la República Bolivariana de Venezuela. Un saludo para todas las compañeras y compañeros de Norte, Centro y Suramérica que semana a semana o cotidianamente, porque Punto y Círculo tiene una emisión diaria con diferentes temáticas. Hoy la temática que nos trae aquí tiene que ver con urbanismo, con preservación de todo lo que es el acervo histórico, arquitectónico de la ciudad de San Cristóbal, pero también de experiencias que han venido teniendo éxitos en otras partes del continente y, por qué no, del planeta todo, donde justamente se busca preservar esas construcciones arquitectónicas que determinan el acervo cultural de una nación, de una ciudad, de una región, y que eso también hace a la calidad de vida de la población, porque muchas veces, y no sin razón, se dice que justamente el que no preserva la historia está condenado a no tener un futuro en lo que tiene que ver con la parte social, con la parte orgánica. Y para eso hemos invitado y agradecemos que haya aceptado la invitación al arquitecto Walter Durán, que también es profesor y también investigador de lo que es los espacios, o lo que son los espacios públicos. Walter, muchas gracias por aceptar nuestra invitación aquí en La Biglietti. Gracias, Víctor, gracias a Punto y Círculo por la invitación. Estamos aquí, bueno, a tu disposición para charlar sobre temas importantes, no solo para el contexto nuestro de San Cristóbal, uh-huh, una ciudad de frontera. Así es. Sino para todas aquellas ciudades de frontera latinoamericanas que podrán estar inmersas en una dinámica como la nuestra. Así es. Justamente hablábamos de lo que significa el urbanismo, la preservación patrimonial de una ciudad como acervo histórico-cultural, no solamente de la ciudad como tal, sino de todos y cada uno de sus habitantes, personas donde se criaron junto a esos edificios, junto a esas manifestaciones culturales, arquitectónicas. Creo que sería muy bueno empezar por ahí. ¿Por qué es importante preservar el patrimonio arquitectónico y urbanístico del espacio geográfico donde uno se desarrolla? Víctor y amigos de toda Latinoamérica, la pregunta está planteada y apunta directamente a una de las cosas bien importantes, que es la identidad y la memoria colectiva. Culturalmente, o la cultura identitaria de una localidad pequeña, mediana, grande, de un estado, de un país, de un grupo de naciones como Latinoamérica, se construye a partir de la identidad. Y la identidad, el componente identitario fundamental, es la historia, las historias de vida, las historias comunitarias, las historias individuales, las historias urbanas y las historias nacionales y de bloques de países. Y fundamentalmente es el escenario urbano de ciudades pequeñas o pueblos, pueden ser ciudades intermedias o pueden ser grandes capitales cosmopolitas, las que tienen esa herencia histórica. Y esa herencia histórica fundamentalmente queda cristalizada, no es la única, pero queda cristalizada en su estructura urbana, cómo se armó la ciudad en términos de tiempo. La ciudad se sedimenta año tras año, década, siglo, y adquiere su identidad por sedimentación de procesos históricos que vienen acumulándose, oleadas de habitantes, generaciones que la van estructurando. Eso se verifica tanto en pequeña escala de pueblo como en escalas grandes de ciudad, de manera que sus edificios, su estructura, sus parques, sus esquinas, tienen historias vinculadas con quienes habitan allí, son sus ciudadanos, y han hecho un esfuerzo por darle a esa ciudad su condición de núcleo de intercambio social. Fundamentalmente, el hombre se asocia con otros y vive en ciudades para el beneficio mutuo. Que esto haya derivado en que vivimos en ciudades porque hay sistemas operativos masivos que nos vinculan a todos, es simplemente una consecuencia de una visión industrializada o administrativa de la ciudad, pero fundamentalmente la razón de vivir en ciudades es el bien común y el apoyo mutuo para para prolongar la vida. Y la memoria urbana y el patrimonio, que es como se denomina ahora a este sector especializado del conocimiento que trata de administrar la memoria cultural y la herencia urbana como un renglón específico, porque requiere mucha atención, ¿sí? los edificios antiguos disculpen, tienen unas datas. En América Latina, por ejemplo, tenemos datas que van desde 1500, 1400, estructuras fundamentalmente de defensa, como las que se hicieron en las zonas costeras del Caribe, o ciudades de fundación más internas, como San Cristóbal, El Tocuyo, Caracas, que responden a una política de colonización. Sin embargo, el modelo urbano que la práctica de colonización empleó en el continente, en el caso específico que conozco mucho, que es Venezuela, no la tuvo fácil, porque en Venezuela fundamentalmente el español conquistador se fijó su política de conquista no en terrenos que tuvieron que ellos acondicionar porque eran agrestes, fueron los terrenos en los que habían preexistencias indígenas. Entonces nuestras ciudades están fundadas, la mayoría de ellas, en rancherías o en asentamientos indígenas que ya estaban acondicionados de alguna manera precedentaria, por decirlo de alguna forma, y se las puso fácil al colonizador. De modo que a estas ciudades de conquista que podríamos, por algún tipo de razón política, rechazar porque son producto de esta práctica colonizadora, no es fácil rechazarlas porque están asentadas sobre un precedente histórico más antiguo, que son los asentamientos aborígenes nuestros. Uh-huh. Entonces, de allí que las estructuras urbanas nuestras no se puedan despachar de manera política muy fácilmente, porque hay razones históricas para preservarlas. Pero, sin embargo, eso vemos como un día sí y otro también, estructuras que personas que tienen años en la ciudad, de personas que han nacido o que han llegado de hace mucho tiempo a la ciudad, vamos específicamente a lo que es San Cristóbal, perciben, critican, se quejan, se lamentan de cómo esas estructuras, como tú bien decías, son preexistentes inclusive a la colonización en lo que tiene que ver con el espacio geográfico, y luego se van dotando de insumos arquitectónicos, urbanísticos, así patrimoniales. Como que, por un lado, hay dos cosas así que uno percibe y que tú nos pudieras aclarar de mejor manera. Por un lado, el tema del plan rector, ¿no? ¿Cómo un plan rector puede dirigir el crecimiento o no, hacia dónde crecen las ciudades, hacia dónde no es deseable que crezca las ciudades? Y por otro lado, el tema de las políticas públicas de preservación patrimonial, que tienen que ver con fundamentalmente lo municipal, las estructuras municipales, la legislación municipal y la legislación nacional a través de el patrimonio, ¿no? El patrimonio nacional. ¿Cómo se está trabajando con respecto a eso? Porque vemos que, por ejemplo, en Barrio Obrero, la parte alta de la ciudad, para las compañeras y compañeros que nos escuchan fuera del Táchira, fuera de Venezuela, tiene toda una estructura, o tenía toda una estructura que la uniformizaba, que le daba una característica propia, y que ahora el siglo XXI y la segunda mitad del siglo XX viene arrasando con grandes edificios, con estructuras que no tienen nada que ver, que quiebran totalmente el panorama arquitectónico, vamos a llamarlo así, el relieve arquitectónico que tenían ciertas estructuras urbanísticas. Y hay ciudades, por ejemplo, emblemáticas, Quito es una de ellas, donde se conserva un casco histórico que se conoce, y aquí en San Cristóbal como que no podemos identificar un determinado casco histórico sin que tenga una intervención destructora del afán arquitectónico. Es correcto, lo que hablas en el caso de San Cristóbal es una centralidad secundaria que respetó en el origen la estructura fundacional de San Cristóbal. Ella es en retícula, igual que el área del casco central, que es de donde estamos transmitiendo, queda un poco distanciada, como medio kilómetro quizá, al lugar en que estamos. Sin embargo, tiene resonancias correctas con la ciudad, tiene una escala que es a lo que tú te refieres, una escala amigable. Allí en general no había edificios hasta que las leyes y las normas urbanísticas, como son laxas, y fundamentalmente el urbanismo como disciplina se creó en sus orígenes luego de la industrialización, luego de la revolución industrial, como un instrumento para acondicionar la ciudad para el capital. Uh-huh. Y para corregir un poco los desmanes que la revolución industrial había efectuado en la ciudad. De manera que el urbanismo, ahora se habla de urbanística, uh-huh, como una alternativa al urbanismo. El urbanismo trabaja con directamente vinculado al capital y a una manera de entender los modos de relación social, y ha condicionado la ciudad para ese fin. Barrio Obrero se convirtió de un distrito residencial, un barrio obrero, uh-huh, a partir de políticas públicas de los años 40, en los que habían casitas muy bien hechas para obreros de la construcción, producto de la migración del campo a la ciudad, y con el pasar del tiempo de distrito residencial se convirtió en un distrito comercial. Se densificó, hay algunos edificios en altura, mucho tráfico, la escala es la misma, un poco incómoda porque el tráfico abusa de la estructura y la estructura. Sin embargo, se han ido perdiendo paulatinamente casas hermosas, casas entrañables, con tecnología que podemos encontrar en la mayor parte de América Latina, ladrillo de arcilla, techos de teja, armazón de madera, que conformaban frente continuo a la calle con unos pequeños jardines bonitos, pintorescos, que además dotaban desde la propiedad privada, dotaban de árboles a la calle, cosa, uh-huh, que las normas actuales no prevén. Las normas actuales no prevén una reforestación de las calles urbanas, y sin embargo las antiguas o ese modelo de casa lo hacía desde la propiedad privada. Eso empieza a señalarte una falta de políticas públicas, porque los árboles comprometen las posteriores ensanches de las vialidades. Uh-huh. Entonces, no es cómodo para las alcaldías o para las municipalidades poner árboles en las aceras para crear ese tipo de ambiente ecológico, sino previendo unos posibles ensanches, y para no tener problemas sociales con gente que defiende los árboles, pues decide no promover aceras anchas para caminar, ancianos, personas discapacitadas en silla de ruedas o con dificultades motoras, pero tampoco propicia la arborización. Allí tiene una contradicción entre calidad de vida, políticas, uh-huh, públicas y destino social de la ciudad, por razones fundamentalmente operativas, que haya más calle para más carros, pero tú no ves entonces, por ejemplo, una alternativa de disminución del vehículo privado para la presencia del transporte masivo. Entonces, todo lo que está apoyando es fundamentalmente el sistema del capital en lo urbano. Justamente eso va como en cierta forma a contrapelo de algunas tendencias que se han venido masificando y teniendo en cuenta en otras ciudades también. Por ejemplo, se me viene a la mente ahora las políticas públicas que se han desarrollado, por ejemplo, en Montevideo, donde justamente va a contrapelo de eso. Se tiende a más fomentar las calles peatonales, a disminuir las calles para avanzar con espacios de esparcimiento público en los centros de las ciudades, por ejemplo, donde hay bancos, donde hay arborización, donde hay más veredas, más aceras para que y limitar el tránsito vehicular durante, por ejemplo, las horas pico en el centro de la ciudad. Sin duda, Montevideo da ejemplo de políticas públicas coherentes, porque la recuperación del espacio público allí es prácticamente un deber administrativo, y tiene que ver con una manera de ver lo urbano en términos primero de políticas públicas y después como en términos de eficiencia de los sistemas de ciudad. No tiene caso tener una ciudad saturada de vehículos, uh-huh, propios, de propiedad privada. Donde a veces va solamente una persona. Porque es caro, porque es ineficiente, porque lo usa solo una persona. Es contaminante, poluciona, invade, densifica y no es económicamente viable. Lo económicamente viable en términos de una administración correcta de la ciudad es un transporte masivo eficiente. Un transporte masivo eficiente tiene rutas cortas, masivas, a horas, en un horario determinado, y reclama siempre una infraestructura para él, para instalarse como red, que incorpora el diseño de espacios públicos. Luego, con un sistema masivo de transporte, por ejemplo, como política pública, se acompaña una cantidad de proyectos de revitalización de espacios uh-huh. públicos, de zonas verdes, de parques, de acondicionamiento, incluso de patrimonio edificado histórico, que empieza a visibilizarse porque se empieza a ver como hitos urbanos importantes y como partes amenas e importantes de la ciudad. Esa es como la lógica de las políticas públicas que entiendo en Montevideo tienen cierto grado de participación ciudadana. Acá en Venezuela, con el poder popular y el poder social, es el deber ser. Sin embargo, es evidente que no estamos asumiendo ese deber ni los ciudadanos ni los operadores políticos. Uh-huh. Ellos parecen estar ausentes de ese desideratum que el comandante Chávez propuso y que a mí me parece, dentro de las propuestas, una de las propuestas más lógicas en términos políticos. Hay uno de los temas también que siempre hacemos mención, que a veces, o la mayoría de las veces, lamentablemente, lo urgente le quita espacio a lo importante para consolidar estructuras de buen vivir en las diferentes ciudades. El otro día, hablando justamente aquí mismo en el estudio Alberto Silva de la Biglietti con el doctor Armando Pérez, hablábamos justamente de la salud como un todo integral, ¿no? Biopsicosocial. Y queríamos consultarte con respecto a hasta dónde se involucra la salud mental, la salud social dentro de la urbanística o del urbanismo, porque obviamente que una ciudad con edificios taponeados, cerrados, con el pasto que le llega hasta las ventanas, una ciudad donde la basura toma los espacios públicos y no la gente, eso también hace que la psiquis social, así como la sociedad es un ser vivo, la psiquis social también se deprima, se vea afectada por ese entorno hostil. Tú mencionabas el tema del transporte, que no es amigable, el tema de la ciudad, que una persona con silla de ruedas no se puede plantear salir, así tenga el derecho constitucional de libre tránsito, no lo puede hacer porque no tiene una ciudad que le facilite eso. Entonces, ¿hasta dónde está involucrada el tema del desarrollo de la salud psicosocial dentro de la urbanística o del urbanismo? Desde los orígenes, Víctor, hay un famoso ensayo que nuestros oyentes deben conocer, y si no, les invito a que lo lean. Es de George Simmel, de cerca de los años 30, 40, ahorita no estoy muy claro, que se llama Metrópolis y Vida Mental, uh-huh. en el que él estructura todo un discurso desde lo político, pero también desde la psicología social temprana, en la que retrata de una manera muy cruda y sobre todo asombrosa, porque el contexto histórico es de principios del siglo pasado, la vida de un habitante de una metrópoli, y si hablamos de metrópolis para el inicio del siglo XX, pareciera una exageración, pero las metrópolis son conurbaciones de varias ciudades que se unen por cercanía o por funciones o por proximidad y construyen unas mega ciudades que complejas de administrar y muy duras para vivir. Y Simmel denuncia un poco cuáles son las bases sobre las cuales se estructura esa precaria vida mental, en la que en uno de los párrafos él habla de la disociación como forma de sociabilidad urbana. Uh-huh. Dice que es de tal forma atacada la psique de un habitante en su soledad, en su precariedad, el no tener a quien apelar por un mal servicio, el no poder hacer con un esfuerzo voluntario algunos cambios en la ciudad, en el que las cosas queden tan lejanas, sus amistades quedan lejanas, solo accesibles vía vehículo, las prácticas históricas o las prácticas tradicionales quedan abolidas, no existe vínculos con la tradición ni con la historia de la ciudad, que se estructura un sujeto básicamente modelado para ser manipulado en términos de mercadeo, de publicidad y de todas esas cosas. Uh-huh. Sí, las políticas públicas deben responsabilizarse por eso. Hay ciudades como Curitiba en Brasil, que tiene políticas públicas importantes y holísticas, como hablábamos antes del programa, que estructuran una ciudad administrativamente viable. Hablabas del casco histórico de los países del altiplano, que tienen una centros históricos de fundación muy extenso, muy amplio, muy bien consolidados, porque eran hechos en materiales menos frágiles, como la tierra pisada o el adobe, pues están hechos en roca. Uh-huh. y han podido resistir a las inclemencias. Afortunadamente, no sé si afortunadamente, la UNESCO se metió allí y logró, como desde sus políticas, organizar un poco y con profesionales de muy alta calidad que trabajan con comunidades, logró inducir algunos procesos que fundamentalmente son sociales, no son técnicos. Uh-huh. En el sentido de que no les corresponde allí el protagonismo a políticos o administradores de la ciudad. Básicamente le corresponde a buhoneros, comerciantes, habitantes, gente precariada que vive en esas casas que fueron abandonadas por los mayores, por los hijos, y ahora son básicamente ancianos los que residen allí, para que retornaran allí sus habitantes, hiciesen vida allí, se repararan las casas, se dejaran las calles para el acceso peatonal, porque vehicularmente también están limitadas. Limitadas. Y con eso, claro, uno puede decir, fue una política que apuntó a la industria del turismo, y por lo tanto es una política que está direccionada, está intencionada de esa manera. Si puede hablarse de esto, también puede hablarse de una reposición de sus habitantes, de una reencuentro con sus tradiciones, y yo creo que de una cosa bien importante en la mente de cada uno de esos habitantes de Cusco, de Lima, que es su responsabilidad como ciudadano, y que les queda allí la costumbre urbana de delinear políticas públicas, cosa por ejemplo que en San Cristóbal, con esta ausencia de políticas públicas, básicamente apuntando a la recuperación de la herencia histórica construida, no tenemos. Entonces, bien sea por procesos inducidos, bien sean por tomas de conciencia individuales que después se colectivizan, uh-huh, bien sea por problemas como hecatombes de tipo terremotos, de tipo inundaciones, de tipo deslave, que suman a las comunidades en una especie de tabula rasa, procesos entonces inducidos externamente, procesos generados dentro de las comunidades, el tema de generar sus propias políticas públicas creo que es importante para evitar esas políticas públicas diseñadas desde la centralidad y que no tienen en cuenta fundamentalmente la historia y la identidad urbana de las localidades. ¿Sería exagerado decir que San Cristóbal, en este caso específicamente, estaría o podría considerarse en una emergencia urbanística y patrimonial desde el punto de vista de su conservación, o es exagerado decirlo? No lo es. Lo que ocurre es que yo hago una diferencia entre habitantes y ciudadanos. Uh-huh. Hablo de los ciudadanos como sujetos de deberes y de derechos, y hablo de los habitantes como centrados básicamente en sus intereses individuales. Yo tengo la percepción, como analista un poco urbano, de que estadísticamente estamos más poblados de habitantes que de ciudadanos aquí en San Cristóbal, y con el viso negativo de que nos acostumbramos fácilmente a las cosas. Tenemos una especie de tolerancia inerte, una inercia a apoderarnos un poco de las cosas que podemos cambiar, y vamos dejando que todo se deteriore. Tenemos unos administradores políticos en términos de la alcaldía que muestran de manera clara su incompetencia, de la manera en que tienen a la ciudad inundada de basura, sin vigilancia, a oscuras, apoderada de la delincuencia, porque como no hay espacios públicos habitados por ciudadanos que tengan vida pública hasta las 6, 7, 8 de la noche, no hay vida cultural en esos espacios, no hay luz, no hay vigilancia, la ciudad se vuelve una especie de gueto. En el caso del centro tiene tiene una vida normal hasta las 5 de la tarde. Luego de allí empiezan el servicio de transporte, que en San Cristóbal, para quienes no lo conocen, es un servicio público en manos privadas y tiene unos horarios a su disposición, no son unos horarios concertados con la ciudadanía, con los habitantes, y trabajan hasta que ellos estiman que están en riesgo de ser asaltados en la calle, cosa que es lógica desde esa perspectiva precaria de falta de políticas públicas. Pero si la alcaldía ejerciese sus competencias, todas esas cosas serían sujeto de políticas públicas y tendríamos una ciudad mejor administrada. Pero la ausencia de ciudadanos y esa incremento más bien de habitantes, es decir, de personas solamente ocupadas de sus intereses, pues hace que la ciudad esté en las condiciones en las que está. No es exagerado decir que hay una emergencia, porque estoy viendo, y lo estoy viendo incluso en Caracas, solo que allí tienen otras políticas, y probablemente en toda Latinoamérica esté operando este fenómeno. Desde el punto de vista estructural de la construcción, de la materialidad de los edificios, parece que ocurrió una especie de fecha de vencimiento, de caducidad de esas estructuras. Y es asombroso ver cómo edificaciones construidas por gente que pudo haber sido de una especie de aristocracia mercantil en el siglo XVI, en el siglo XVII, siglo XVIII, o casas muy modestas hechas por campesinos o por primeros habitantes de la ciudad, están en un proceso de deterioro acelerado, como si se les hubiese pasado una fecha de vencimiento, que tiene que ver precisamente con la duración de sus materiales, con la forma en que fueron construidas y con la falta de mantenimiento como política pública. Entonces hay una especie como de epidemia de que nuestros edificios históricos, bien sea importantes por su aspecto, por sus dimensiones o por sus funciones institucionales, o la simple arquitectura modesta de los pueblos, está en un proceso de deterioro acelerado, con el riesgo de que nos quedemos como esas ciudades de Ítalo Calvino, de las ciudades invisibles, sin memoria y habitantes que se desconocen unos a otros porque no saben en qué espacio urbano están, qué los vincula con sus ancestros, ignoras su propia historia natural. San Cristóbal, por ejemplo, tiene una historia sísmica muy importante. San Cristóbal ha sido devastada en dos oportunidades por sismos, y el silencio sísmico, que es la distancia entre un sismo y otro, ya ha sido muy prolongado. Cuando eso ocurre, la inminencia de un sismo fuerte es muy próxima. Es decir, mientras haya pasado un tiempo muy largo desde el último sismo importante, es muy probable que el sismo próximo esté muy cercano. San Cristóbal, repito, fue destruida durante dos oportunidades por sismos importantes, sobre los 6 puntos, y la gente no lo sabe. La gente no recuerda eso porque no acumula memoria urbana sobre sus propios procesos, incluso sobre estos procesos básicos de supervivencia. Y si ahora me pides que revise las políticas públicas que hay en torno a evacuación en el caso de un terremoto en San Cristóbal, son nulas. La Asociación de Bomberos de la ciudad está sumamente precarizada, son gente que cobra por debajo de... Tiene su propia crisis interna, ¿no? Exacto. Y entonces, si nos basamos en eso, la ausencia de políticas públicas para ciudades que deberían ser no solo amigables, no solo sin barreras en términos de accesibles a cualquier persona con dificultades motoras o no, sino ciudades resilientes, es decir, que están preparadas para sus crisis naturales, no existe. San Cristóbal no la tiene. Estamos hablando con el arquitecto, profesor de diseño y urbanismo, Walter Durán, aquí en Punto y Círculo Comunicacional, lamentablemente casi ya llegando al final del espacio que tenemos destinado para el día de hoy, para hablar sobre este tema de urbanismo y preservación patrimonial. Obviamente vamos a tener que invitar a usar de la confianza del arquitecto Walter para volver a hablar. Nos faltó hablar sobre el tema del terminal de pasajeros, sobre el tema de una serie de cuestiones que tienen que ver con el desarrollo, el plan rector, existe, no existe, está condicionado, está desfasado, hay que, hasta dónde puede crecer San Cristóbal, ya no puede crecer más, el área metropolitana, cómo se interactúa. Pero en un minuto, Walter, le pido, si fuera posible, ¿hay algún movimiento dentro de lo que son o lo que es el colectivo de arquitectos, de urbanistas, de personas que están movidos y preocupados por este tema en este momento para posicionar o emitir posicionamiento con respecto a este tema para cambiar el estado actual de cosas o no? Mira, en lo personal me he sido llamado por varias instituciones, solo que tienen esa cosa que son repentistas y no se confirman, sí, reactivas básicamente al problema, se alarman, reconocen que hay una cosa que no debería pasar, que es una realidad injusta y que hay que removerla, y se arman para ello, solo llegan a la organización con sus estatutos, probablemente yo sea pertenezca a alguna de esas cosas, pero nos hace falta un poco la constancia, y la constancia tiene que ver con responsabilidad y con preocupación como ciudadanos, no como habitantes, para que desde esos espacios de ciudadanos, empiecen a delinearse políticas públicas, que es lo que fundamentalmente puede operar dentro de los sistemas políticos, las políticas públicas pensadas por los ciudadanos desde su propia visión, no necesariamente técnica, pero sí muy realista. Yo espero que sí, que lo que se arme sea esos pequeños colectivos de sistematicidad y de un poco responsabilidad en el tiempo para que actúen en términos políticos. Hemos llegado al final de este punto y círculo, obviamente escasos de tiempo para poder profundizar más sobre esta cuestión, la excusa perfecta para volver a tocar este tema y otros temas que tienen que ver con la salud psicobiosocial, en este caso desde el punto de vista urbanístico y patrimonial en la ciudad de San Cristóbal, pero también relacionándolo con las experiencias positivas o negativas o medianas que han venido teniendo efecto en diferentes ciudades de nuestra patria grande. Nosotros seguimos aquí en La Biglietti, compartiendo más programación. Desde el Táchira para nuestra América, estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Radio Web. Radio.